Sí, un poco coincidiendo con el compañero, lo que uno hoy en este acto, las diferentes organizaciones que estamos hoy presentes, los diferentes sectores, tanto territoriales, desocupados, como ocupados y estudiantiles, que es el caso nuestro, la agrupación de estudiantes críticos de la Universidad de Lanús, es poder levantar esas banderas que se levantaron en aquella jornada histórica de cuestionamiento de esa dirigencia política que llevó a la mayoría de la población a la pobreza y a la precarización de la vida en todo sentido. Asimismo, bueno, lo que nosotros sentimos, y hoy por eso estamos acá, es que si bien en estos 11 años se han dado medidas buscando recomponer esa institucionalidad que fue fuertemente cuestionada, sin embargo, la realidad de nuestro pueblo, la realidad de los sectores oprimidos, de los sectores castigados, de los sectores que vivimos la pobreza, que vivimos la precarización de la vida, sigue siendo la misma, ¿no? Con cierto maquillaje, disfrazado y también muchas veces detrás de un discurso nacional y popular, pero la realidad en los barrios, la realidad al encontrarnos es que lo que hoy encontramos a 11 años transcurridas esas jornadas sigue siendo una realidad cruda, una realidad injusta, una realidad que lleva a la mayoría del pueblo a seguir padeciendo la pobreza, a seguir padeciendo la falta de trabajo digno, a seguir padeciendo la falta de un proyecto de vida. Entonces, por eso es que nos encontramos para poder seguir reivindicando aquellas consignas que se levantaban y cuestionar esta dirigencia que sigue siendo la misma que en ese momento se pidió que se fuera, ¿no?